Si logro vender algún libro, tendré lana. Pero no tengo a Ana. ¿Qué me sirve tener lana si no tengo a Ana en mi ventana? Anacrónica mañana anaranjada, por campanas dislocando mi jarana. Mañana, mañana, se hacen semanas, hermana un árbol, pende esta liana. Y observa cómo una anaconda se devora una rana. Mientras la mañana mira desde sus ojitos tiernos de iguana. La tierna sabana. Logro vender algún libro, tendré lana. Si logro vender, pero no tengo un Ana. Libro, tengo lana. ¿Y de qué me sirve tener si lana si no está Ana en mi ventana? No tengo a la tengo Ana. Una crónica mañana anaranjada. No tengo a la Ana. Por campanas dislocando mi jarana. En mi ventana. Mañana, mañana se hacen semanas. Anacrónica mañana anaranjada. Anacrónica mañana por campanas. Anaranjada. Observa como una anaconda campanas. Se devora una rana. Mañana, mañana. Se mañana, hace mañana, semanas, desde sus ojitos tiernos de iguana, la verde sabana. Que observa liana, que observa como una anaconda devora una se devora rana, una rana. Mientras la mañana mira, mientras la mañana mira desde sus ojitos verdes, desde sus ojitos de iguana, la tierna sabana.